Tras su prolífico estreno en nuestro país, la adaptación española de Blancanieves llegará este mes a Hollywood, como muestra de la cinematografía nacional en el Recent Spanish Cinema. Los inicios de este proyecto, según su director Pablo Berger, no fueron fáciles. El guión de Blancanieves sale a la luz en el 2005, a principios. Se lo presento a diferentes productores. Primero al productor de Torremolinos 33. Y en la primera página de este guión ponía: esta es una película muda y blanco y negro, con música de principio a fin. Yo creo que muchos productores no pasaban de esa página. Pese a ello, el film ha logrado el reconocimiento de la crítica a nivel nacional, un reconocimiento que ahora busca más allá de nuestras fronteras. Entre el 11 y el 14 de octubre será la que abra la 18 edición de este popular evento, en el que se proyectará junto a otras películas triunfadoras en los Goya, en el icónico Teatro Egyptian de la ciudad de Los Ángeles. Será solo el aperitivo de su participación en los Oscar, como aspirante a la categoría de la película de habla no inglesa. ¿Quién se lo iba a decir a Berger hace 7 años?